Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Los fondos buitres, algunos dirigentes sindicales, el arco opositor, el Frente Amplio UNEN, sectores de la izquierda que es funcional a la derecha, American Airlines, el representante diplomático de los Estados Unidos, Sullivan, en la embajada del gran país del norte en la República Argentina, la Sociedad Rural Argentina, un elenco de periodistas, de comunicadores al servicio de los grandes grupos económicos, todos ellos unidos no por el amor, sino por el espanto, en algunos casos, al avance, a la profundización de un proyecto nacional, popular, democrático, que a lo largo de todos estos años, desde 2003 en adelante, procura, además de contribuir al desarrollo económico, a la integración de todas las regiones del país, a la inclusión social, a la distribución de la riqueza con equidad, y los une, como decíamos, no el amor, sino también el odio precisamente a un proceso que viene a saldar viejas deudas que tiene la política con buena parte, con gran parte de la sociedad argentina. No es casual que se junten, no es casual porque en definitiva procuran los mismos objetivos: desestabilizar, esmerilar la figura de la presidenta de la nación, seducir a sectores de la opinión pública con bajo nivel cultural político que, ante los cantos de sirena de la supresión, por ejemplo, del impuesto a las ganancias o de las retenciones al agro, estarían supuestamente dispuestos a votar por aquellos sectores que, en definitiva, lo que quieren, aunque no lo digan, es volver al pasado. De eso se trata la fotografía y la película que estamos viendo por estos días, y por eso nos parece importante señalar y tener muy presente esta enumeración de actores que gravitan en la opinión pública, en la política nacional, y que van a acentuar toda su acción agresiva contra el gobierno desde distintos flancos del exterior y del interior de nuestro país para llegar al 2015 en condiciones tales que les permitan volver a sus fueros, volver a sus privilegios. Algunos por aquello de tanto peor, mejor. Aquellos que se alinean en la izquierda o llamada izquierda más radicalizada, que en realidad no construyen, sino que siempre inevitablemente suman sus actitudes, sus reclamos, sus mensajes a los propósitos de la derecha. Son funcionales. Este es el mapa de la Argentina de nuestros días, algo que nos tiene que inducir a la reflexión, al pensamiento crítico y sobre todo la sensatez. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, oyentes, estamos a punto de tirar la casa por la ventana, o mejor dicho, todo lo que está adentro de nuestro estudio, porque con Liliana Carpenzano finalmente llegamos a este número redondo de emisiones Desde la Gente. Estamos en el programa número 200. 200 programas dedicados a la difusión de experiencias cooperativas, temas relacionados con la economía social y solidaria, y claro, hoy, para esta celebración, aparte de descorchar varias botellas de champán, nos damos el lujo de traer a referentes de este sector en distintos ámbitos. Y así es, Edgardo, ya están en nuestro estudio nuestros invitados de hoy para hablar de la situación, de los proyectos, de los objetivos trazados por el movimiento cooperativo. Por ejemplo, ahí ya lo veo a nuestro querido doctor Ariel Huarco, presidente de Cooperar y miembro del Consejo de Administración de la Alianza Cooperativa Internacional. Y ya llegó también Gabriela Bufa, del Comité de Juventud de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y presidenta de la Red Mundial de Jóvenes en el ámbito de la Alianza Cooperativa Internacional. Y nuestro compañero Pablo Imen, director de IDELCOP, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. La doctora en Sociología, Ana Grondona, nuestra columnista estrella, nos ayuda a descifrar una vez más ¿Por qué nos pasan a los argentinos las cosas que nos pasan? Pero también es el cumpleaños del actor que hizo el personaje de Arnaldo Pérez Manija en un programa que siempre es bueno recordar. Si no lo ubica, espere unos minutos y le puedo asegurar que va a reírse y mucho. Y ya que de festejo estamos, aprovechemos para celebrar que mañana, 21 de septiembre, comienza, por lo menos para mí, una de las estaciones que mejor prensa tienen. Hablamos, por supuesto, de la primavera. Si decís que mejor prensa tiene, y bien decís, porque la verdad que en la práctica la primavera es bastante inestable, bastante lluviosa, aguante el otoño. Bueno, sobre gustos en materia de tiempo, no hay nada escrito, por supuesto. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tal como anunciamos al inicio de nuestro programa, estamos festejando con amigas, con amigos, la emisión número 200. Ya llevamos 200 emisiones consecutivas en el quinto año consecutivo de este programa que hacemos con cariño, con pasión, con compromiso cooperativo. Por supuesto, todo esto en función de promover la economía solidaria, los principios y valores de la cooperación. Y en esta mesa festiva, estamos con el cotillón, estamos todos, por supuesto, muy felices, contamos con invitados de lujo, ¿no es cierto, Liliana? Totalmente. ¿Cómo están? Están bien, están, ¿no? Muy bien, ¿no? Estamos muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, las voces que han escuchado, estimados oyentes, corresponden, en primer lugar, al doctor Ariel Huarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Cooperar, Ariel, un gustazo, como siempre. ¿Qué tal, Edgardo? El gusto es mío poder acompañarlos. Del festejo estoy con la voz un poco mal. La emoción, me imagino, y la gripe, ¿no? Pero bueno, ya va a pasar. Estamos bordeando casi la primavera. Está con nosotros Gabriela Bufa, que es la joven cooperativista que preside el Comité de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional. Gabriela, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un placer de acompañarlos en este festejo. Muchas gracias, y por supuesto está con nosotros Pablo Imen, que es el director de IDELCOP, la Fundación Educacional y de Asistencia Técnica, un reconocido pedagogo y además amigo de la casa, por supuesto. Pablo, un gustazo también. Bueno, igualmente siempre. Muy contento de compartir estos 200 programas con nosotros mismos. Con nosotros mismos, es una buena definición. Comenzamos hablando, a ver, ¿vamos desde el mundo para acá o desde acá para el mundo? Empecemos por el mundo, ¿eh? ¿Qué les parece? Ariel, el año pasado la Alianza Cooperativa ratificó o estableció el plan de acción para la década. Y de alguna manera esto empalma con el Congreso Argentino de las Cooperativas. ¿Cómo estamos avanzando en este sentido? Bueno, creo que muy bien. Hemos hecho, como todos ustedes saben, porque lo hemos hecho en conjunto, una adaptación de ese plan para la década cooperativa que propone la Alianza Cooperativa Internacional para esta región del mundo, ¿no? Donde le hemos puesto algunas características propias. Y venimos trabajando muy bien desde la visibilidad que estaba reclamando el sector y que tan necesaria es, hasta el comienzo de nuevos diálogos, ¿no? con diferentes sectores, con diferentes sectores de la sociedad civil organizada. Y bueno, eso en un trabajo de construcción conjunta, de ir generando nuevas identidades, de ir generando nuevos consensos, realmente empieza a notarse. Ahora, en lo inmediato, este año hay dos encuentros internacionales muy importantes. Uno en Cartagena de Indias, que es la Asamblea o la Conferencia Continental del Asia-Américas, y previamente en Quebec, en Canadá, se hace la cumbre cooperativa ya de carácter mundial. Gabriela, ¿vos vas a estar en ambos encuentros? Voy a participar de ambos, sí. ¿Y llevas alguna propuesta, algún balance de la creación de las redes juveniles cooperativistas? Exactamente, llevo un poco la novedad de la aprobación del reglamento de la Red Mundial de Juventud, que fue aprobado en Bruselas en la última reunión de Consejo de la Alianza, así que voy a compartir el documento e invitar a todos los jóvenes que van a estar presentes en Quebec a que se sumen a la red, a que se organicen. Van a ir de todo el mundo, así que creo que va a ser un intercambio muy rico y que de ahí nos vamos a poder ir con propuestas de trabajo también para sumar esa red. Es una buena noticia, ¿no? Porque en Ciudad del Cabo el año pasado todo estaba muy verde, no solamente verde por la escenografía sudafricana, sino porque no había nada. Y ahora ya tenemos un reglamento para poner en marcha la red. ¿Y qué podemos decir en materia de educación cooperativa? Porque IDELCOOP está transitando un momento de expansión muy importante, con una revista que, más que revista, es un libro, y que tiene un gran prestigio en cuanto a la cantidad y calidad de artículos, ¿no? Así que estamos en un momento de enorme importancia. Sí, por un lado, además, es bien oportuna la pregunta, porque ahora se acaba de desatar una discusión o dos acerca de qué es una buena educación, ¿no? Por ejemplo, ahora en Provincia de Buenos Aires hubo una decisión de cambiar el dispositivo de evaluación y que entonces los chicos no repitan el grado, y se suscitó todo un debate acerca de si una buena educación es lograr que los chicos repitan una cantidad de conocimiento determinados. Y me parece que el cooperativismo en el mundo de hoy, desde el punto de vista de la educación, tiene algunos aportes que realizar. Digamos, no hicimos referencia y se da por supuesto que este es un mundo selvático, donde 85 fortunas individuales tienen más riqueza que 3.500 millones de personas, o donde las potencias militares, desconociendo el derecho internacional, invaden países. Entonces, frente a ese mundo individualista, violento, desigual e injusto, el cooperativismo tiene que traer otros, justamente los valores antagónicos. Y en eso nos parece que la educación tiene mucho que aportar. Por eso estamos trabajando desde IDELCOOP, por un lado, en una experiencia muy interesante en Entre Ríos, donde se articuló al Ministerio Provincial, al Consejo Provincial de Educación, al Sindicato Docente de Base y al Movimiento, y trabajamos un año con docentes para ver cómo el cooperativismo puede aportar a una pedagogía emancipadora. Seguimos con las expediciones pedagógicas, con el propio libro, y estamos en un proyecto de pensar un instituto universitario de la cooperación, desde donde podamos ser útiles al movimiento en la difusión de los valores y principios, de las herramientas de gestión. Así que, bueno, repletos de desafíos en un mundo difícil y con la disposición a dar esa batalla cultural, ¿no?, y pedagógica. Bueno, en este sentido, en materia de aportes, meses atrás se lanzó una iniciativa muy importante para vincular a la universidad con el cooperativismo, con la economía solidaria. Y sabemos que ya hay una serie de compromisos con altas casas de estudio, con casas de altos estudios, y Cooperar ha sido una promotora en este sentido. Debemos decir que desde el Instituto Movilizador también, y desde IDELCOOP y la Fundación del Banco Credicoop, hemos contribuido, hay una cantidad interesante. Sí, hay acuerdos ya, dos proyectos con la Universidad del Litoral, con la Universidad de Rosario. Próximamente va a estar la Universidad de Mar del Plata y de Luján. Y bueno, y hay convenios también firmados con la Universidad de General Sarmiento. En Cooperar tienen una mirada abarcatoria en este sentido, ¿no? Sí, realmente era muy importante para nosotros esto. Cuando hablamos de iniciar nuevos diálogos, la universidad era un diálogo que debía iniciarse entre el sector y las distintas universidades. Cuando hace un par de años empezamos a trabajar este proyecto, de ver cómo podíamos relacionar ambos sectores, surgió la posibilidad de empezar a sistematizar algún conocimiento cooperativo a través de la investigación universitaria. Luego la firma del convenio con el aporte de 10 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación proponía, a través de módulos de 200 mil pesos, la presentación de proyectos. Nos pareció realmente una muy buena iniciativa, pero nos cargó de preocupación porque significaba ni más ni menos que 50 proyectos. Hoy día, luego de habernos enterado ayer de los resultados finales, tenemos otra preocupación que es bien antagónica. Se presentaron 200 proyectos de la mano de 30 casas universitarias. Así que estamos felices, hemos superado todas las expectativas y bueno, ahora tenemos que pelear por más cupo. Claro, para darle cabida. Retomando este diálogo sobre el panorama internacional cooperativo, tanto vos como Gabriela estuvieron en Washington, en la OEA, en un encuentro también de carácter cooperativo. Creo que es una primicia absoluta para la radiofonía argentina que nos comenten qué ha sucedido ahí. Contanos, Gabriela, ¿cómo fue? Bueno, fue una jornada interesante porque se nuclearon distintos sectores del cooperativismo de América para poder contar experiencias relevantes, experiencias que muestran el crecimiento del sector cooperativo. En mi caso estuve conversando sobre juventud en un panel y poder contar cuál es la mirada que tenemos desde la construcción que hacemos en la Argentina, representa algo importante para los demás países que están también en ese camino de organizar a la juventud y de pensar cómo y qué espacios y de qué calidad de espacios se le da a los jóvenes. Así que fue muy rico el encuentro y conocimos mucha gente del movimiento cooperativo y esperamos que se repita, porque la idea es profundizar el vínculo y articular también con las cooperativas de los Estados Unidos, que es algo que no está del todo desarrollado en la región de las Américas. Con esta información hacemos una pequeña pausa, tomamos un café con una media lunita, ¿no es cierto? Una media lunita dietética y enseguida volvemos. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Este lunes se desarrollarán las segundas jornadas internacionales Nikos Poulantzas, que serán la continuidad de la primera edición de las mismas, llevadas a cabo en Chile en el año 2013. En esta oportunidad se discutirán numerosos ejes vinculados al pensamiento de este intelectual griego en torno al Estado, la política, la democracia y las clases sociales. Se atenderá especialmente la productividad de la obra Poulantzas en relación con América Latina, donde una multiplicidad de autores ha recogido sus principales contribuciones, ideas y categorías para pensar alternativas políticas. Las jornadas contarán con investigadores argentinos e invitados de Chile, Brasil y Grecia. Para más información sobre la agenda de estos encuentros, ingrese a www.jornadaspoulantzas.webnode.cl. No es sencillo, así que se lo reitero para que tome nota: www.jornadaspoulantzas.webnode.cl. Estas jornadas se desarrollarán desde este lunes en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, de 13 a 18 horas. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Coop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, tenemos con Liliana una pila gigantesca de revistas, publicaciones múltiples del país, del exterior, sobre la temática cooperativa. Y yo una vez más voy a comentarles los títulos que contiene en la tapa el periódico de las cooperativas Mundo Cooperativo, que dirige el doctor Luis Valladares. Esta es la edición número 218, septiembre de este año, por supuesto. Títulos: se realizó el primer congreso cooperativo de Fedecoba y la bajada dice: asistieron 200 representantes de cooperativas y se realizó en la ciudad de Mar del Plata durante los días 14 y 15 de agosto bajo el lema El desafío de la sustentabilidad de las empresas cooperativas. Un tema, por supuesto, interesantísimo. Otro título: el cooperativismo y los adultos mayores. Cooperativas de las Américas, que como sabes, Liliana, es el nuevo nombre de la Regional Américas de la Alianza Cooperativa Internacional, Ha diseñado una serie de estrategias para atender las necesidades de los adultos mayores e invita a tratar este importante tema en las cooperativas. O sea, dentro de 15 o 20 años, cuando vos y yo seamos adultos mayores, la Alianza Cooperativa, mejor dicho, Cooperativas Américas, por supuesto, se va a ocupar de nosotros. Bueno, otros títulos. Sí, vos reíte, pero es así. Encuentros de cooperativas escolares, seminario de economía social en Río Cuarto, jornada realizada por Bania. La Fundación Bania realizó un encuentro en el que se trató cómo dar cumplimiento a las exigencias de la AFIP, el INAES y la UIF, la Unidad de Informaciones Financieras. Bueno, como siempre, Mundo Cooperativo trae mucha información. Sí, está buenísimo. Yo quiero compartir una nota que salió en la revista Acción, que tiene que ver con el rol de las periodistas en el fútbol para todos. Y la nota dice así: hace rato que la pelota no solo es cuestión de hombres. El fútbol, esa pasión argentina, se despoja de a poco de su vestimenta más conservadora y misógina. Como el agua, con su sutileza y su potencia, las mujeres se filtran a fuerza de trabajo y convicción en áreas que antaño parecían impenetrables en el mundo del deporte. Fútbol para Todos acostumbró a los televidentes a algo impensado hace algunos pocos años. No solo a la democratización de las transmisiones deportivas, sino a que las mujeres estén a cargo, micrófono en mano, de los comentarios, las opiniones y las entrevistas desde el verde césped. Viviana Vila y Ángela Lerena son las abanderadas de este nuevo rol de género femenino en la pantalla chica. Se muestran despojadas de los dictados estigmatizantes de la belleza y su mercado y colocan el profesionalismo como la herramienta fundamental para llevar adelante la dura tarea de reflexionar y pensar sobre algo que, según ellas, era el último bastión del machismo, el fútbol. Y esto sirve como antesala porque, como sabemos, Edgardo, y es bueno que lo comuniquemos, a partir de marzo nuestro programa no solo va a tener media hora más de duración, sino que vamos a incluir compañeras para que toquen el tema género. Y la verdad que está buenísimo. Es una noticia fenomenal para compartir con todas y todos nuestros oyentes en este programa número 200. Mi única preocupación es que voy a quedar solito con los muchachos de la producción. Bendito seas entre todas las mujeres. A bancársela. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Por estos días se arrecian las declaraciones de políticos que denuncian que en diciembre próximo puede haber una revuelta popular, un estallido. Extraña pueblada, espontánea, entre comillas, que es anunciada con mucha anticipación por políticos que no terminan nunca de explicar de dónde surgen sus afirmaciones. Parecen ser parte de una mala historia ficcionada, de una mala humorada de los medios hegemónicos que, si no fuese por lo que se está poniendo en juego, podrían hasta ser graciosos. Son personajes que parecen escapados del programa que Diego Capusotto realizó para la FM Rock and Pop y que reflejó de manera exquisita esa sensación que los medios concentrados intentan instalar día tras día. Todo está a punto de estallar, si no es que ya estalló hace rato. Siempre en nuestras efemérides recordamos a personajes en el día de su nacimiento o hacemos referencia a un hecho histórico que creemos conveniente recordar. Hoy lo hacemos con un fragmento del programa Lucy en el cielo con Capusotos, puntualmente con el sketch ¿Hasta cuándo? Y de esta manera celebramos el cumpleaños número 53 de Diego Capusotto, que será este lunes. Además, claro, de poner el ojo, y el oído sería en nuestro caso, en los medios que día tras día apuestan a la desesperanza y el horror. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a ser un país poco serio. Qué fresca está la mañana hoy, ¿eh? Como para quedarse en casa. 7:24, pero hay que salir a trabajar porque hay que conservar el empleo. A portarse bien entonces con la patronal, no sea cosa que ya que están recortando sus ganancias, no lo echen miserablemente a la calle. 6 muertos en varios choques, otros muertos acribillados, cadáveres en la Panamericana. La inflación se puede disparar un 15% por hora. El dólar se puede ir a 8 pesos, así que hoy a comprar dólares, ¿eh? A sacar la plata del banco, si es que no se caen, por supuesto, para esta tarde, porque hay rumores de corridas bancarias. A sacar la plata, hoy mismo que se viene otro corralito, 37 muertos. Los maestros paran, a no mandar a los chicos al colegio, porque hoy puede haber cargas de trotil debajo de los pupitres. 7:23 de la mañana y seguimos a todo ritmo para que usted se sienta bien informado, bien informado, bien informado, llenos de información para que se le destroce el cerebro y piense, como muchos, que hay que matarlos a todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para cagarse el día desde bien temprano. Y ya estamos yendo a la calle Jorge Carnero. ¿Cómo está la mañana? Mal, muy mal. La gente está mal por el tránsito y por los piquetes. Hay demoras de hasta 7 horas. Hay un piquete en 9 de Julio y Belgrano, y si bien la protesta se desarrolla en paz, nunca se sabe si en cualquier momento alguien arroja una piedra y comienza una represión donde se incendian autos, se rompen vidrieras y mueren 4.000 personas. A simple vista, parece que eso puede suceder. Gracias, Jorge. Y es lógico. Si viviéramos en un país en serio, esto no pasaría, pero nos tocó este país de mierda. 7:24 de la mañana. A abrigarse, que está fresco. Vamos a los mensajes de los oyentes. Yo creo que hay que ir al diálogo que propone el gobierno, hay que ir y después de dialogar asesinarlos. Cuando asesinaron a Kennedy, los Estados Unidos siguieron adelante, o sea, en un país en serio, asesinar a un presidente no es tan grave. Muy bueno el programa. 6-1, una vergüenza, 6-1 con Bolivia, ese drogadito de miembro, 6-1. Señor Montonero Scioli, renuncie. Montonero Tinelli, renuncie, renuncien todos. Muy bueno el programa. Hay que fusilar a los maestros, hay que fusilar a los médicos. Si un hospital para, hay que bombardearlo y se terminó. Estoy cansada de este país y de la vida de mierda que tengo. Muy bueno el programa, Inés de Temperley. Y los oyentes dándonos su opinión a las 7 y 25 de la mañana. A abrigarse que está fresco, a guardar las escrituras que se viene el comunismo. Vamos a un repaso rápido. Quique Sansorete, Madonna, ¿sigue de gira? Así es, Arnaldo, sigue de gira por Inglaterra, Francia, Italia y otros países de verdad que no tienen un estado corrupto ni padecen ese cáncer llamado empleado estatal. Gracias, Quique, y ahora vamos con Ernesto La Concha con su información del turf. Ayer la quinta de San Isidro no corrieron el 5, el 8 y el 4 porque los jockeys se fueron hartos de este país lleno de hijos de puta y cagadores. Gracias, Ernesto. Horacio Garpola, desde el Ministerio de Economía. ¡Todo se va a la mierda! ¡A la recontra mierda! Gracias, Horacio. 7 y 29 de la mañana. Y qué ganas de matarse, ¿no? O de salir a matar. Un poco de música a las 7 y 46 de la mañana. Claro, era Chayanne y su tema Este gobierno no llega a fin de año. Ahora, el humor con Carlitos Garchola y sus invitaciones. A ver, dígame cómo anda, Carlos Menem. Necesario, se viene el caos y los saqueos y la devaluación. ¡Qué Garchola, este Garchola! Pero parece que ahí está el padre Farinello. ¿Qué dice el padre Farinello? Se viene el caos, la devaluación. ¿Y qué dice José Sacristán? Se viene el caos y la devaluación. Qué bueno, que me mataron. Qué bueno un poco de humor en la mañana, siendo las 7 y 46 de la misma. Usted, rumbo a su trabajo, pero con una sonrisa, después de este momento de humor. Y ya en el trabajo se hace más liviano recibir la noticia del despido. 7 muertos, una Argentina llena de políticos faloperos que se gastan la plata de nuestros impuestos en putas. Y nosotros, con los mensajes de los oyentes. Hay que leer la Biblia y aprender, Carlos. En la Biblia está la verdad. Hay que asesinar a todos los menores de 2 años del conurbano, como hizo Herodes. Ahí, bueno, se termina todo. Muy bueno el programa. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Enseguidita vamos a retomar el diálogo con nuestros invitados especiales a esta mesa redonda. Mesa redonda convocada con motivo del programa número 200, pero es el momento oportuno para escuchar la voz, la iluminación que nos va a brindar, como es habitual, semana tras semana, Ana Grondona con su comentario de la coyuntura. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy me voy a salir un poquito de la coyuntura para aprovechar esta celebración de los 200 programas. Viniendo para acá me acordaba de una frase de un pensador importante del pensamiento nacional, de Aldo Ferrer: vivir con lo nuestro. Cierto. Y pensaba, para vivir con lo nuestro hay que conocer lo nuestro, valorar lo nuestro, y un poco por eso me parecía interesante aportar a esta celebración un poco de visibilización de una rama de esta enorme familia cooperativa que es el Centro Cultural de la Cooperación. Y aprovechar esta celebración para contar un poco, para visibilizar un poco. Centro Cultural de la Cooperación, muchos lo conocerán, en principio porque es un edificio precioso y enorme en la calle Corrientes, entre Paraná y Montevideo, que está además enfrente del Teatro San Martín, que lamentablemente está muy venido a menos, entonces brilla un poco más en relación a esa gestión macrista. es una institución que conocemos por eso. Muchos habrán ido al teatro a ver alguna obra o de títeres o algún café concert a sus muy bonitas salas. Y también a veces se conoce el Centro Cultural de la Cooperación por sus frutos, por sus libros, por sus obras de arte, por sus artículos, por las columnas de sus investigadores en los diarios. Algunos sabrán que muchos proyectos de ley surgieron del Centro Cultural de la Cooperación. Pienso en cómo algunas compañeras de este espacio estuvieron muy involucradas en el proyecto nacional de la ley de danza. Y más recientemente también por algunas producciones audiovisuales que han sido muy importantes, el documental de Fuente Alba, algunos micros audiovisuales que están en nuestra página web, que además los invito a recorrer. Pero también está el tras bambalinas, que no se conoce tanto, el que quería decir algunas cosas hoy para visibilizar nuestro y querer lo nuestro, que tiene que ver con el trabajo de investigación del Centro Cultural de la Cooperación, que tiene, ni más ni menos, entre el quinto piso y el sexto piso, 280 investigadores, que por suerte no vienen todos al mismo tiempo porque no entraríamos. Menos mal, claro. Menos mal, pero que son muchos, que están muy comprometidos con el Centro Cultural de la Cooperación, que investigan tanto en temas de ciencias sociales como de artes y de las ciencias del arte, que es una primera singularidad del Centro Cultural que combina estas dos disciplinas aparentemente tan distintas y que tiene áreas de lo más diversas, ¿no? Desde teatro, danza, tango, políticas culturales, estudios sociológicos, estudios políticos, de comunicación, y no nombro más porque se me van a ofender, pero son realmente muchas investigaciones y muchos investigadores. Pero que además es interesante porque es una suerte de contramodelo de algunos modos más hegemónicos de producir conocimiento. ¿Por qué digo contramodelo y por qué me parece que es interesante conocer esto? En primer lugar, por la cuestión de los perfiles de nuestros investigadores, que no son homogéneos. Tenemos investigadores más profesionalizados, que se dedican todo el tiempo a la labor que tiene que ver con la investigación o la docencia, pero también tenemos muchos artistas que también investigan, pero que su principal actividad tiene que ver con la producción de obras de arte. También tenemos muchos militantes que hacen de la investigación una parte de una actividad que centralmente tiene que ver con otra cosa. Tenemos periodistas. En fin, tenemos una multiplicidad de perfiles, que es una primera herramienta que nos da muchísima riqueza para producir. En los últimos años, haciendo un poco un balance, ha habido una cuestión muy, muy interesante y muy relevante, que es a partir de la enorme inversión del Estado Nacional en ciencia y técnica, muchos de nuestros investigadores han logrado dedicarse full time a la tarea de investigación. Y eso planteó ciertos desafíos. ¿Por qué? Porque, como decía, el modelo hegemónico de la ciencia hoy por hoy, a pesar de muchas cuestiones, tiene que ver con un modelo bastante liberal, que privilegia la producción individual de conocimiento, ¿no? El artículo individual, el libro individual. Por el contrario, el Centro Cultural de la Cooperación tiene mucho de la economía social y del cooperativismo. Nuestro trabajo es fuertemente colectivo, o sea, nuestras investigaciones son investigaciones colectivas. Nuestra escritura muchas veces es una escritura colectiva. Por ejemplo, yo personalmente tengo la experiencia de haber escrito un artículo entre 6 personas, que es una experiencia delirante y fascinante, ¿no? Al mismo tiempo, también hay espacio para lo individual, para lo cual tenemos muchas instancias de coordinación, donde tratamos de articular la pasión y los deseos individuales y el trabajo más colectivo. Una perlita para que vean cómo es este tras bambalinas y este modo de producción que digo es un contramodelo a la hegemonía liberal, es una cosa que llamamos el Seminario Interno Transdisciplinario, o SIT. Para hacer la sigla y todo. Exacto. Está muy bien. Y además que es medio conductista, porque los obligamos a que se sienten, ¿no? En inglés, SIT, siéntese. Bueno, los investigadores se sientan una vez por año a discutir un tema, un problema. Este año va a ser la cuestión nacional. Y lo singular es que todas las intervenciones, que son intervenciones breves, tienen que intentar, desde la propia práctica de investigación, aportar a un problema que es más general y que es más de todos, ¿no? Es decir, intentar traducirnos para poder entendernos y debatir en un lenguaje común, ¿no? Este es el tipo de búsqueda del Centro Cultural de la Cooperación, que yo verdaderamente creo que es un contramodelo respecto de la hegemonía liberal, y vamos por más. El año que viene, uno de nuestros desafíos va a ser retomar la discusión, el debate. ¿Qué quiere decir esto que parece un poco sonso? Por la propia lógica de la profesionalización y de esta hegemonía liberal, la tendencia es, si pensamos distinto, lo que hacemos es dividirnos en quintitas. Entonces nos respetamos, entre comillas, una pluralidad bastante falsa, y lo que hacemos básicamente es no hablar los unos con los otros. Entonces, en este nuevo modelo, que ya ni siquiera es de competencia, sino de empresarios encerrados en su propia quintita, ya no hay tanto espacio para la discusión, ¿no? Para realmente para el debate. Entonces, un desafío que tenemos para el año que viene desde el Centro Cultural es construir mesas que sean, partiendo de algo que sabemos que no estamos de acuerdo, ir hasta el fondo con nuestras diferencias y nuestras divergencias, no para ponernos de acuerdo, sino para aprender y para tratar de construirnos nuevas preguntas a partir no de la mera pluralidad, sino de la heterogeneidad e incluso del antagonismo. Pero bueno, quería contarles y aprovechar esta celebración para visibilizar lo nuestro, esta enorme y muy fructífera familia cooperativa, en este caso el Centro Cultural de la Cooperación. Excelente comentario, Ana, porque resume la esencia de la iniciativa que en su momento tomó Floreal Gorini, el fundador del Centro Cultural de la Cooperación, y cuyo legado aparece claramente en una placa en la entrada misma de este edificio emblemático, cuando dice que el camino hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda la más importante es la batalla cultural, y en esto está el Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias por tu brillante comentario y nos vemos, como siempre, la semana que viene. Hasta la semana próxima. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Le paso la información para que sí puede se acerque al Centro Cultural de la Cooperación, pero si le es imposible, nosotros vamos a hablar de este disco la semana próxima. Este jueves se presenta el disco Se trata de nosotras, música contra la trata de personas en Argentina. Se trata de nosotras es una propuesta discográfica que aporta al trabajo de formación, concientización y denuncia que lleva adelante el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es un disco que cuenta con artistas comprometidas y talentosas como Liliana Herrero, Soledad Villamil, Ana Prada, Tonolec, Miss Bolivia, Luciana Yuri y Zoema Montenegro, entre otras. El jueves a las 7 de la tarde van a estar presentes la licenciada Cecilia Merchán, del Comité contra la Trata, y Carlos Sidoni y Mariano Ugarte, curadores del disco, además de varias de las cantantes que participaron. Reitero entonces, este jueves a las 19, presentación del disco Se trata de nosotras, música contra la trata de personas en Argentina, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credicop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Seguimos festejando, como habíamos anticipado tiempo atrás, estamos arrojando por la ventana de nuestro estudio todo lo que tenemos a mano, todo no, una parte, con motivo de celebrar 200 programas consecutivos. Y nos acompañan, con sus disfraces, con el cotillón, el doctor Ariel Huarco, presidente de Cooperar, Gabriela Bufa, representante de la Juventud Cooperativista en la Alianza Cooperativa Internacional, y el licenciado Pablo Imen, director de IDELCOP. Por supuesto, estamos Liliana Carpenzano y yo, conductores habituales de este programa. Seguimos dialogando y, como anticipábamos en el bloque anterior, pasamos del mundo a la Argentina, ¿no? En el caso de la Argentina, Ariel, el Congreso Argentino de las Cooperativas 2012 trazó también un plan de acción con objetivos de crear emprendimientos. ¿Hay un seguimiento en este sentido? ¿Hay avances? ¿Hay logros? Sí, claro. Desde Cooperar y con Inagro nos planteamos una serie de proyectos, de propuestas que fueron canalizados a través de un documento final. Y a raíz de eso, en Cooperar comenzó la creación de distintas comisiones para trabajar en las diferentes propuestas. El trabajo de las comisiones, luego de mano de la conducción política de política institucional de la Confederación, se ha ido plasmando en diversas acciones. Eso por un lado, y por el otro, el acuerdo de Sunchales, el consenso de Sunchales que se firmara en el año 2006, han ido trazando las líneas de acción estratégicas del movimiento. El consenso de Sunchales, recordar que fue un consenso por antagonismo al consenso de Washington. Exactamente. En el que se consensuó trabajar estratégicamente de la mano del Estado. El propio movimiento, con todo el trabajo que hizo hacia el interior y desde el interior hacia el exterior, el Estado en una alianza estratégica, empiezan a dar algunos resultados. El más importante quizás del año 2013 haya sido esto de conseguir la ley de servicios de comunicación audiovisuales, ¿no? Donde creemos que la presentación del cooperativismo en la audiencia a la que fue invitado como parte en la Suprema Corte de Justicia, creemos que esa presentación fue determinante a la hora de tomar posición. A partir de eso, consolidar los medios cooperativos, las presentaciones que se hicieron desde Cooperar con las distintas expresiones comunicacionales que hay dentro del sector, y ver cómo entre todos vamos dando esa lucha, ¿no? Que es comunicacional, pero que también es una lucha cultural, es una lucha económica, es una lucha política. Y otro dato que tiene que ver con nuestro país, el cooperativismo y la educación puntualmente, es la puesta en práctica del artículo 90 de la Ley de Educación Nacional, o sea, la obligatoriedad de la enseñanza teórico-práctica del cooperativismo. En este sentido, y del COP firmó convenios, avanzó, ¿cómo está en este sentido el panorama? Bueno, en principio esta experiencia que yo relaté en el bloque anterior de Entre Ríos va en esa línea, y tenemos noticia de que el Ministerio de Educación propuso constituir una comisión con Cooperar y creo que con CETERA para discutir avances en la formación en línea del artículo 90, que es la enseñanza del cooperativismo. Hay que decir que hay atraso en este sentido. Y hay que decir que Cooperar, en el diálogo con los compañeros de Cooperar, nos han interpelado para que activamente participemos de esa comisión y contribuyamos a que esa sea una línea de formación. Este año 2014 el Ministerio Nacional elaboró una propuesta de formación para el conjunto de los docentes del país en dos grandes líneas de formación, y suponemos que en este marco, para el año próximo, se implementará ya una política de formación docente en cooperativismo para el sistema educativo, y la experiencia que venimos haciendo en Entre Ríos resulta bien interesante, porque acá tenemos una discusión dentro de los cooperativistas acerca de para qué debe servir el cooperativismo en educación. Algunos dicen hay que hacer una materia con la historia, los valores y principios, otros dicen hay que armar una cooperativa escolar. Nosotros pensamos que el cooperativismo debe aportar una pedagogía emancipadora, y en ese sentido partir de las propias prácticas de los docentes y empezar a diseñar proyectos en la escuela, ¿no? Y estamos casi terminando este primer año de formación con cambios importantes en la perspectiva de los docentes, que están repensando su propia práctica y revalorizando el aporte del cooperativismo. Así que tenemos como un ensayo germinal. Venimos con una historia de aportes, Recuerdo sin fin de principios, claro, que es un libro para pensar el cooperativismo en la escuela, y aspiramos a que el año próximo sea un año de profundización del cooperativismo en el sistema educativo formal. Y hablando de estos grandes temas, tanto en tu libro, Ariel, como en las charlas que hemos escuchado, incluso cuando hicimos la celebración del Día de las Cooperativas en la legislatura porteña, entre otras cosas vos señalabas la importancia, la necesidad de una articulación virtuosa entre el movimiento y el Estado. Uh-huh. Por supuesto, respetando la independencia y la autonomía, pero articulación al fin. En este momento, ¿cómo está dada esa articulación con el Estado Nacional o los Estados Provinciales? Bueno, muy bien. Este Estado actual A través de su gobierno se ha mostrado durante todos estos años con una práctica mucho más sensible en sus políticas, ¿no? Mucho más cercana a la gente real, a la gente que tiene problemas y que necesita encontrar las soluciones. En ese camino nos sentimos identificados y proponemos trabajos en conjunto. La lucha contra la concentración de medios que estamos dando es un gran ejemplo, pero también la cogestión de fondos que aporta el sector y que en otros tiempos iban a rentas generales o no volvían al sector, desde esta gestión que lleva adelante el presidente del INAE, el doctor Patricio Griffin, se ha articulado muy bien esta cogestión de fondo, y eso significa prácticas concretas, porque los cooperativistas somos utópicos, ¿no? Porque tenemos sueños. Los sueños, para que sean realidad, hay que transformarlos en proyectos, y los proyectos, para llevarlos a la práctica, necesitan dinero. Ese es el eslabón que hemos estado trabajando y a través del cual se ha posibilitado la concreción de proyectos reales en cooperativas de base que hacen a la sustentabilidad del modelo. Porque si pensamos en un modelo que quiere producir una transformación social, debemos pensar en varias cosas a la vez. En principio, en darle sustentabilidad económica. Claro. En segundo lugar, darle sustentabilidad humana, esto es, ir pensando los recambios generacionales. Y en tercer lugar, aportarle gente que esté plenamente consciente de las obligaciones que cumple, y para eso aportar todo el camino de la educación cooperativa, ¿no? Si no pensamos este desafío en forma global, nos vamos a estar quedando cortos. Indudablemente. Hablando de recambio generacional, antes planteábamos esto de la red a nivel mundial de la juventud cooperativista, pero también ha habido avance en nuestro país. ¿Y cuáles serían los datos más relevantes de ese avance, Gabriela? La que va a hablar es Gabriela Bufa, por supuesto. Bueno, así como crecieron las federaciones asociadas a cooperar, crecieron los representantes de juventud de las federaciones en el comité. Y hoy en día somos ya 14 de distintas federaciones reuniéndonos todos los meses, llevando adelante iniciativas en conjunto, ahora planificando un encuentro nacional. Hemos identificado este año también la necesidad de trabajar más territorialmente, de articular no solo con el sector cooperativo, sino incluir a movimientos sociales, a la universidad, a movimientos estudiantiles y pensar en base a las necesidades que tenemos en cada territorio y colaborar así también en llevar los debates de la Alianza Cooperativa Internacional o del cooperativismo argentino a todos los espacios que vamos transitando. Así que ese es el camino que estamos llevando adelante ahora. En el caso de IDELCOP, Pablo, en los meses restantes hasta concluir el año, porque IDELCOP ha cumplido 40 años, cuatro décadas fecundas. La revista ha sido un salto enorme porque recordemos que anteriormente la revista viene saliendo desde 1974, uh-huh. pero ahora se trata de un material de consulta indispensable para toda biblioteca que se dedique a esta temática. ¿Ustedes tienen intercambio con el exterior también a través de la publicación? Sí, bueno, nuestro editor Daniel Plotinsky también digamos trabaja todo el tema de la historia del cooperativismo e integra redes de investigadores. En Colombia, ya en un encuentro que hubo sobre historia del cooperativismo, armaron ya una red de investigadores que va a producir una cantidad de artículos y un espacio organizativo que esperamos que se refleje en la revista. De manera que tenemos un proyecto de hacer un encuentro en noviembre internacional de revistas cooperativas. Si logramos algún financiamiento, será más ambicioso, si no será más acotado, pero queremos hacer un justo homenaje a estos 40 años de historia y por lo tanto ahí queremos que la revista se proyecte como un espacio de referencia teórica, de resonancia de los debates del cooperativismo y que sea también una herramienta de formación para los propios cuadros del movimiento. Así que en eso estamos, más todo lo otro que son las líneas de formación hacia el interior de nuestro movimiento de crédito cooperativo y hacia el conjunto del movimiento en general. Estamos generando nuevas instancias de formación a través de educación a distancia o a través de espacios formativos en diálogo con las propias cooperativas. Así que estamos en un bullir que nos llena de alegría y de mucho trabajo. En materia, vuelvo sobre un tema puntual, de comunicación, han surgido una serie de medios alternativos de carácter cooperativo. Hay un cómputo, un relevamiento en este aspecto y puntualmente una consulta sobre la usina y la cooperativa Trama, Ariel. Sí, la usina de medios, recordar que es un espacio que justamente es el resultado de esta articulación entre el Estado y el movimiento, y es el sustrato generador de nuevas posibilidades de comunicación cooperativa. El relevamiento que tenemos es que hay alrededor de 450 canales de televisión por cable cooperativo, con un universo de alrededor de 1000, que en principio son las cooperativas de servicios públicos que hay en nuestro país, alrededor de 300 radios cooperativas y más de 200 diarios cooperativos. Todos ellos articulados a través de un proyecto que se llama Comunicar, que es un proyecto cooperativo multimedio, y por supuesto con el aporte técnico de la cooperativa Trama, que es básicamente quien se dedica a la generación de contenidos en conjuntos, que es una de las condiciones que deben reunir los canales de cable para poder operar en forma local. Desde cooperar toda la estructura técnica de seguimiento de licencias y de apoyo en ese sentido a las instituciones, y en convenios nuevamente entre el sector y el Estado, la puesta en común, digamos, de las entidades con las formas de financiamiento blandas para este tipo de proyectos. Estamos entonces culminando esta mesa redonda en la celebración también, 200 programas, una cantidad enorme de información que hemos compartido con nuestros oyentes a través de Radio Cooperativa y otras emisoras. Les agradecemos muchísimo y, por supuesto, ahora al salir del estudio vamos a prender las velitas, cortar la torta, repartir las gaseosas, algo de bebida alcohólica para el brindis que corresponde. Les agradecemos muchísimo al doctor Ariel Huarco, presidente de Cooperar, a Gabriela Bufa, titular del Comité de Juventud de Cooperar y también de la Alianza Cooperativa Internacional, y al director de IDELCOP, el licenciado en Ciencias de la Educación, Pablo Imen. Ariel, palabras de cierre. Yo, si me permitís, Edgardo, más allá de sentir una profunda emoción por estar viviendo este aniversario tan importante para todos nosotros, ¿no? Porque este medio es nuestro, tenemos que sentir totalmente así, y en la práctica es así, porque cada vez que hemos tenido que contar algo, que comunicar algo, hemos venido y a nuestra casa a hacerlo. Pero una pequeña anécdota de la importancia que este medio tiene y que yo pude ver casi en sus inicios. Estaba hace 4 años y pico en un viaje con mi novia, que luego pasó a ser mi mujer, recorriendo la ruta 40, casi en los confines de la tierra, y veníamos escuchando radio, y yo digo, esta voz la conozco, y era la voz de mi amigo, el presidente de Cooperar, Edgardo Form, que estaba llevando a lugares tan remotos la idea cooperativa, ¿no? El mensaje cooperativo. Así que no podemos dejar de valorar el esfuerzo que todos ustedes han hecho, ¿no? Y no podemos dejar de manifestar el apoyo explícito que desde Cooperar, desde los lugares que a cada uno de nosotros nos tocan, permanentemente queremos brindarles. Así que felicitaciones y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, Ariel, Gabriela, Pablo, un fuerte abrazo y por supuesto nos seguimos encontrando. Gracias. Allá a lo lejos puedes escuchar desde la gente, desde la gente, a un amor de primavera que anda. Será porque estamos en el festejo de nuestros 200 programas, será porque el polen ya se esparce por los aires, como diría Leloutier, será porque es una de las estaciones que nos hace recordar que todo vuelve a comenzar. Y será por todo esto, y seguramente por mucho más, que siempre, por lo menos para mí, queridos oyentes, es un placer celebrar la llegada de la primavera. Bienvenida otra vez, primavera esencial. Más allá de los gobiernos, de la oposición, de la inflación, del tránsito, de la desesperanza televisada, del juez Griesa o cualquier circunstancia propia de la realidad en la que estamos metidos, la primavera, con toda su energía, llega potente a nuestras vidas. Aparte de traernos días soleados, además de anticipar el verano con los primeros calorcitos, quizás haya que hacer como el negro Rubén Rada y rogarle prosperidad a la santa primavera. Y nos vamos festejando la primavera y Liliana... No, acoplándome y festejando también, no me queda otra. Ah, bueno. Hasta la semana que viene. Ojalá la primavera me traiga un amor de veras, simple como luz de vela, grande como una pradera, que se anime a recibir pasión, sin pensar que mar es la prisión. Oh, mi santa primavera, dame ya tu bendición. De luz, de paz, de amor, de sol. De amor, del sol.